un cafetal, pero no sabiendo que yo soy el hombre que tengo un hermoso y lindo cafetal. La lengua al que no sabe caminar. Yo tengo la vida bien asegurada. No sabe lo que siento cuando me pongo a cantar. Yo tengo la vida bien asegurada. Y llegó la gran banda, la que te pone a gozar. Yo tengo la vida bien asegurada. Pa' la frontera, con mucha gaita y fechuada. Capricha sasafona. Soledad está tardando en morir este deseo que lastima a mi corazón. Ay, amor, estoy aquí pidiendo tu perdón. Yo no sabía que dolía de esta forma nuestro amor, nuestra pasión. Y fue ahí que me lastimé, mi amor, yo sufrí, lloré, le di amor a quien no amé. Mi castigo yo ya pagué. Dime qué sucedió en mí, qué momento de soledad. Mátame esa nostalgia que te llevo dentro de mi corazón. Estoy queriendo todo en ti de sentirme animado. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, esa atracción fatal. Estoy queriendo todo en ti de sentirme animado. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, esa atracción fatal.